la negra venga a vacilar. Para que la negra venga a vacilar. Te traigo mi ritmo, ritmo pa' bailar. Te traigo mi ritmo, ritmo pa' bailar. Bailar, shake up pa' gozar. Esta nueva onda que traigo se baila así.